¿Hola? ¿Hola? ¿Juanma? ¿Adri? Pues vale. Qué bien. Aquí no hay ni Dios y se han dejado todo esto encendido. De coña. Nada, esta es la mía. Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up. Mierda, no me queda igual de bien que a Juanma. Bueno, lo primero, me presento. Soy Raspu, del podcast Planet Heavy, y aprovechando que me han dejado aquí solo frente al micro de Horns Up, voy a aprovechar para comentaros que desde hace unos pocos meses estamos también por aquí en iVoox con un programa que se publica de forma regular cada dos semanas, los domingos más concretamente, y en los que aproximadamente durante dos horitas le metemos caña a todo lo relacionado con el rock y con el metal, tomando buena nota de la actualidad pero sin dejar de lado los grandes temas que van quedando atrás. Además, soy afortunado de contar siempre en cada programa con la visita de diferentes colaboradores en una pequeña sección que a mí personalmente, siempre lo he dicho, me hace mogollón de ilusión, llamada Los Colegas de Planet Heavy, y en la que les cedo directamente a ellos el micro para que sean los que propongan y recomienden algún tema en concreto y que además generalmente suele venir acompañado de alguna anécdota bastante curiosa. Así que ya que estamos, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo a John Cuervo, a Skal, Kiko, Vero, Isa, Faust y bueno, podría seguir así todo el día, así que nada, lo dejamos de momento así y que se den por aludidos. Así que si os apetece acompañaros en este viaje con destino a Planet Heavy, ya sabéis, apuntado está los domingos aquí en iVoox. Luego aparte tenemos nuestra página web www.planetheavy.com y que, hombre, es una web bastante sencillita, la verdad, pero que está hecha con bastante cariño y dedicación sobre todo, así que también os invitamos a echarle un ojo. Más cositas, nuestras vías de contacto habituales en redes sociales, que vienen siendo las típicas, o sea, ya sabéis, nos podéis encontrar en Facebook como Planet Heavy, también estamos en Twitter como @planetheavy, y por último, en Instagram, en una cuenta que hemos creado hace bien poquito, que es planetheavy-podcast. Y poco más que añadir, la verdad, no se me ocurre... Bueno, mira, sí, hostias, aun a riesgo de parecer un pesado, quiero darle nuevamente las gracias a Juanma y a todo el equipo de Horns Up por el apoyo que nos están brindando y decirles que todo este buen rollo que estamos pillando entre los diferentes compañeros podcasters del metal, ya te digo yo que no es fruto de la casualidad y que seguro que más pronto que tarde va a dar como resultado algo jodidamente guapo, ya veréis que sí. Entonces, bueno, tiempo al tiempo, vamos a dejarlo ahí. ¡Raku! ¡La hostia Pachi! ¡Corre, corre! ¡Suelta el micro que viene Juanma! Pues eso, gente, que me piro ya, que creo que el boss está entrando ya por la puerta. Así que nada, os dejo ya con él y os mando un saludo de Raspo, como siempre, salud y heavy metal. Pero ¿y esto? Joder, es que uno no puede ir ni al baño tranquilo. Pues nada, ya habéis escuchado a Raspo de Planet Heavy, además un podcast que os recomiendo, que si no tenéis suficiente con Horns Up, os paséis por el programa Planet Heavy, que os va a gustar y mucho. Y no solo Planet Heavy, que se ha presentado mientras algunos estábamos plantando un pino, sino que vamos a intentar que otros grandísimos compañeros podcasters se presenten a la audiencia de Horns Up, porque sinceramente, y os lo aseguro, merecen la pena, ya que son bastante mejores que Horns Up, eso os lo prometo. Vamos a ver si a la semana que viene otro compañero se pasa por aquí y así vamos, os vamos dando más opciones que la maldita Rock FM. Ojo, me refiero a la española, que estamos sonando en la de Costa Rica y eso sí es una radio de calidad. Abrazaco también para Radio Free Rock. Gracias a todos por los comentarios del especial que hicimos. Además hemos recibido llamadas de gente que para nosotros es muy grande en esto del rock y el metal para felicitarnos. O sea, de verdad, gracias, gracias, gracias. Y como digo, abrazacos también para CD Music y Asalto Mata Radio Rock, que ya está on fire. Adri, tío, ¿para qué coño te tengo vigilando el chiringuito? Por cierto, vaya la que liaste en el último programa, macho. Lo que no nos esperábamos era la increíble reacción de la gente. ¿Tienes algo que decir? Pero escucha, en serio, corto. Que sea corto, que entre tú y Raspu me jodéis el programa. La verdad que sí, Juanma, la que he montado, la que se he preparado. Bueno, yo antes de nada me quería, bueno, expresar y explicar y, bueno, que la gente supiera, ¿no? Porque, bueno, me han preguntado por privado, la verdad que mucha gente, tanto a ti que te han mandado mensajes como a mí por privado. Y, bueno, pensé que también era de forma general que la gente que es fiel seguidora de nuestro programa de Horsao, pues, oye, se merecía también, de una cierta forma, pues unas explicaciones porque ese programa estuvimos así. Y bueno, la verdad que, bueno, solo me queda dar las gracias de corazón a todo el mundo por todo el apoyo, todos los mensajes por privado o los comentarios en iVoox, bueno, que ha sido de forma bestial y que no vamos a cambiar, que nuestra locura va a seguir igual. Y nada, de veras, chicos, muchísimas gracias a todos de corazón por vuestras palabras y cuernos arriba, chicos, Horsao siempre. Pues ale, tema zanjado y tema aclarado. Y comenzamos con A Perfect Day, banda italiana de hard rock, rock melódico, en el cual su vocalista, Marco Baruffetti, lo es también del grupo de power progresivo Labyrinth. El tema para comenzar el programa se llama Give It Away, adelanto del que será su segundo trabajo llamado With Eyes Wide Open, para el 23 de octubre. Start again. esto se sale de la norma total de Honsa. Pero como mis scouts parece que están esta semana de vacaciones y no me han pasado ningún tema, quiero poneros este temazo de Audio Range, una banda de Adelaida, Australia. El tema se llama Betrayer. A ver qué os parece. Hey, this is Jake Fleming from Audio Rain. We'd like to say a big g'day to all you wild Spanish heavy rockers from us guys over here in Australia. We hope you like our new song and would love to have you join our Audio Rain family. Stay safe, take care of each other. Big love from us. Now get your horns up for our new song, Betrayal. Seguimos con Paradise, banda de Montreal, Canadá, con, atención, así lo llaman ellos, Volcanic Rock. Os propongo el sencillo de su nuevo trabajo que tiene por nombre también Paradise, como el nombre de la banda. Y esta semana nos presentaron el videoclip del tema Who Do You Wanna Be. Night. Y le damos la bienvenida a Adri de Metal Scala, que nos vaya presentando esas cositas de la escena nacional de esta semana. Bienvenido otra vez, Adri, a tu casa, y dime con qué grupo empezamos. ¡Ya estamos aquí! ¡Hola, chicos de Horsa! ¡Muy buenas! ¿Qué tal, chavalada? Esperemos que todos bien. Otra semanita más estamos aquí cargados y venimos con la mochila a reventar. Bueno, hemos traído el camión porque era imposible. Esta semana dice Juanma, joder, si estás tú más en antena que yo, cabrón. Pero vamos a empezar ya porque menudo nivel Maribel que traemos esta semanita. Y empezamos fuerte, fuerte, y arrancamos con estos chicos de Palma de Mallorca. Este cuarteto formado por Tony Ferroer, Barto Reis, Adrián Jiménez y Daniel Amengual, con su melody hardcore, ellos son ni más ni menos que My Line 10 y nos dejan este pedazo de tema titulado Satélites. Hola a todos, soy Dani, baterista de My Line 10. Mando un gran saludo a los oyentes de Horns Up y nada, espero que os guste el nuevo disco. Un abrazo. Heavy Metal desde Suecia con Torch. De estos, comentar que acaban de publicar el segundo adelanto del próximo álbum llamado Rainy Tide para el 25 de septiembre. Y escuchamos el tema Cradle to Grave. Hey, all you say. Nos vamos a Suiza con los veteranos Crown of Glory. En este tema colabora Seraina Telly, ex vocalista de The Burning Witches y actualmente en la formación Dead Venus, que nos hicimos eco de ellos en el programa número 4. Ya ha llovido, ¿eh? Vamos a escuchar el tema Something, del último disco de Crown of Glory llamado AD Infinitum. Oh, con un sonido muy, pero que muy parecido a los Black Veil Brides, pero nada que ver con la imagen, y desde Missouri llegan Age in Embers. Me ha gustado sinceramente bastante este Crown. King knocked from his throne. empiezo a emocionarme cada vez que veo algo de un guide. Ya pusimos un tema de los suecos, como no, en el programa 34 con aquel Crown Prime Síndrome. Pues esta semana publican Never Gel. Y ahora sí, estoy más que desesperado de que llegue el 9 de octubre para ver si estos apuestan fuertes o qué. De momento otro pelotazo para mí con Never Gel de un guide. Más hard rock desde Suecia con el grupo Battering Ram. Ojo, hay varios grupos por ahí con el mismo nombre que uno de los discos de Saxon. Estos están formados en 2017 y a finales de agosto nos presentaron el single Rage. Para evitar todos estos líos os recuerdo que en la descripción del programa aquí en iVoox o en Facebook os dejo el enlace de la playlist del programa en Spotify para precisamente eso, que no os volváis locos. Battering Ram, Rage. Rage, come in my way and get you. Florence Black es un trío de rock del bueno de Gales. A finales de agosto nos presentaron su último single, llamado Birth on a Chain. Ya os voy comentando que el programa de esta semana va a ser para oídos entrenados. Aviso, escuchamos Birth on a Chain, Florence Black. What's up? This is Florence Black speaking. Horns up, hope you enjoy. This is our new single, Birth on a Chain. Nuevamente viajamos a Suecia, nos visita Sister, unos tíos muy raros y siniestros. Cuando me puse a escucharlos dije, ya verás. Y no, buen rock por parte de este cuarteto que se está preparando para lanzar su cuarto trabajo. Tendremos que esperar a ver, mientras escuchamos el adelanto llamado Vengeance Ignite. Engines ignited, bursting to flames. Alliance filled desde Ontario, Canadá, Thrash con Invicta, y este tema llamado Rising Force, un excelente cover de Ingrid Malmsteen. Por cierto, para escuchar thrash nivel excelso, o como yo lo llamo, el erudito del thrash, pasaros por el podcast de mi brother Eric de Metal Fever. Ahí os lo dejo. Invicta Rising Force. How's it doing? This is Kyle from Invicta, and you're listening to Horns Up. Adrift son dos tipos americanos, Nate Garrett, vocalista y guitarrista, y el batería Marcus Bryan. Nos adelantan otro tema del nuevo trabajo que saldrá el 16 de octubre, In Lightning It in Eternity. Escuchamos Harmony of the Spheres. Hola amigos, this is Nate from Spirit Adrift, and you are listening to Horns Up. Hope everybody's staying safe, keeping it metal. Time. Nos quedamos en España, concretamente en Barcelona, y nuevamente le damos paso a Adri de Metal Scala que nos diga un poco más sobre este grupo, Alianza. Es que ¿cómo no vamos a quedarnos, Juanma? Es imposible no quedarnos en España, porque menuda calidad que tenemos en España. Luego dicen que el jamón, la tortilla, el marisco, la cecina, ¿qué cojones? Todo eso por los aires, porque lo bueno es la musicona que tenemos en este país. Y nos veamos hasta Barcelona, concretamente a Badalona, este pedazo de grupo de power metal que nació allá por el año 2003, ya así. Ellos son Alianza y nos traen este pedazo de tema titulado Life Human. Un saludo para todos los oyentes de Horn Hub desde Alianza. Gracias. Como veis, el programa está siendo bastante fuertecito y no vamos a parar. Ya os comento que este programa tal vez va a ser el más fuerte de todos los que hemos hecho. Nos vamos hasta Suecia, cómo no, con el grupo, a ver si lo pronuncio bien, Kanoharm. Váyatela. Os propongo este tema llamado Altbrinner, extraído de su largo publicado en mayo de 2020 llamado Stora och Farliga. Me ha dado el gusto de traducir esto y significa grande y peligroso. Saltar un poco las reglas del programa y nos vamos a febrero de este año con el grupo alemán Dust Bolt. Sacaron un single llamado Chaos Possession, que realmente era una reedición, una nueva versión, publicado en una demo en 2010. Creo que debemos escucharla a todos, a ver qué os parece. We'll be right back. Y si nos vamos a Luisiana, New Orleans, y os digo que vamos a escuchar a Schroeder, thrash desde 1985, insisto otra vez, para programas de thrash, el podcast Metal Fever. Pues Schroeder presentaron en febrero, sí, ya sé que estoy un poco despistado últimamente, un tema extra del que fue su último trabajo en 2019. Así que ese tema extra, llamado The Man That Never Was, ya era hora de que sonara en Horns Up. As Shepherds. Hasta que Adri no me los mostró, no tenía ni idea de su existencia. Y ya empiezo a mosquearme sinceramente con estas cosas. Sigo pensando que hace falta más difusión a grupos como estos murcianos. Sé que es cosa mía, evidentemente, pero yo por lo menos pongo medios para repararlo, y se llama Horns Up. Adri, dime cosas del metal alternativo de Crows as Shepherds. ¿Qué vamos a escuchar? Si es que se nos viene la locura ahora, madre. Se nos viene la locura encerrada aquí, mira, mira, mira. Si es que se escuchará, si no, que no puede parar, es que lo que viene ahora. Ni vamos hasta Murcia, y quema, quema, quema, joder. Este tema tiene un poquito de tiempo, pero es que ya están preparando su EP, que hace poquito nos lo han confirmado. Y este quinteto formado por Dani a la voz, José a la batería, Alejandro y Cristian a las guitarras y Julio al bajo. Menudas canciones que hacen estos tíos, joder, cabrones. Sois la puta alma, cabrones. Os llevo en el corazón, porque ellos son Cromas Sepas y nos traen este pedazo de tema titulado Payot. Yeah! Y venga, otra vez a Suecia. Un día voy a proponer hacer un programa sin bandas suecas. A ver si llego a las 2 horas. ¡Qué disparate de grupos que hay en ese país, por Dios! Os presento ahora, a quien no lo conozca, a My Tear Addiction. Y vienen con un single publicado en mayo llamado No More Tears. A mediados de agosto, Death Blooms, banda de Liverpool, presentaba este Anger que suena ya. Your Uno de los mejores temas para mí del programa, Game Over, del grupo de metalcore alemán Hostage. Que yo sepa, solo tienen sencillos, pero si todos son como este Game Over, ojo con estos tíos. Hey there, here's Noah from Hostage, and right now you're gonna listen to our brand new single called Game Over. It's about a soldier who's traumatized from his brutal experiences from war, and he's suffering from PTSD. So, if you like it, check out our social media and leave us a like to stay updated about our upcoming releases. Hope you enjoy, have a nice day, bye! Finding respect. programa 29 nos hicimos eco de los chicos de Ciudad Real y Bell Impulse. En aquella ocasión me quedé bastante impactado con Uppercut. Ayer mismo Adri me daba otra buena noticia, nuevo tema. Así que cuéntanos. ¡Ah, si es que ya me pongo de pie, si es que ya no puedo parar, si es que madre mía, si es que hoy no me da un infarto, ya no me da nunca, joder, menuda patata que tengo ya, si es que hoy no voy al hoyo, es que madre mía, si hoy sobrevivo y la semana que viene nos vemos, es que, señores, tenéis a Adri para rato, porque lo que se viene ahora, nos vamos a Ciudad Real, y es que nos ponemos de pie encima de la silla y votamos, vamos a reventar el estudio, porque es que se nos viene ahora Evil Impulse, y hace poquito nos dejaron este pedazo adelanto del que nos habló Juan. Pero es que ahora han venido con la artillería pesada y nos dejan este temazo titulado Chained Shadow. Never. Este sí que es para mí el mejor tema del podcast. The End of All We Know. Muy Slipknot, la verdad. El grupo, los escoceses Bleed From Within. El tema es traído del largo publicado en mayo titulado Fracture. Llega el turno de Air Revolt, desde Finlandia. Un EP y varios singles en su haber. El último, este Spit or Swallow, publicado esta semana pasada. A ver qué tal, que os veo bajitos de ánimo. Hello, this is Sebastian from Air Revolt, all the way from Finland. Next you'll hear our latest single, Spit or Swallow. Hope you like it. If you do, please follow us on Spotify and social medias. We would really appreciate it. Take care now and rock on. We'll be right back. el pelotazo de la semana y portada para Dark Tranquility. ¡Buah! Buenísimo es este tema de prelanzamiento llamado Phantom Days. Se espera el nuevo largo de los suecos, que tendrá por nombre Moment, el 20 de noviembre. Vamos a Frankfurt con Sapiensi, grupo de death que esta misma semana publicaban Like Yourself, extraído del que será su nuevo trabajo llamado To Those Who Never Rest, disponible para la semana que viene, allá el 25 de septiembre. Y es que además en este tema aparece tanto en el vídeo como en el tema en sí Andreas Jeremiah, o mejor dicho Guerre, el vocalista de Tankard. Brutal. Os dejo con Light Yourself y por favor ver el vídeo. Hey, this is Jonas from Sapiency and you're listening to our brand new single Like Yourself on Horns Up. Stay healthy and stay heavy. Yeah. Y ya teniendo el programa terminado, con la playlist finiquitada, todo preparado, va de nuevo Adri y me dice, espera, espera, y ¡pum! Oídos destrozados. ¿Por qué, Adri? ¿De quién se trata? Y la verdad, miedo me das, de cómo has estado... De cómo has estado todo el programa, viniéndote arriba... Además ya sabéis que no respondo por él. Venga, Adri, que cerramos el chiringuito. ¿Con qué brutalidad cerramos? ¡Quieto, Juanma, quieto! ¡No me cierres el chiringuito todavía! Porque es que lo que se nos viene ahora nos va a reventar los oídos. ¡Madre mía! ¡Todos en pie! ¡Vamos, todos en pie! Se escucha la música de fondo. Se empieza a escuchar porque, madre, esto nos va a reventar a todos. Va a hacer que ya acabemos de saltar todos hoy a reventar. ¡Vamos! Porque es que nos viene Volumen 2D con este nuevo temazo que acaban de sacar. ¡Sign, Dine! ¡Impresionante, cabrones! ¡Disfrutad porque es brutal! Os lo dije, no respondo por él. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hola, soy Mario de Boludos Death y queremos mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Horns Up. Os dejamos con Sine Die, nuestro último tema, esperamos que os guste mucho. Bien, esa vida.